80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más Pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Cuántas cosas tenemos en casa que no usamos? Seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano. Un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado de Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Marzo y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Espléndida, con 17 y 18 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios y mirando a ver qué va a pasar mañana, porque mañana es el día fuerte, día casi festivo, vamos, festivo y muy tradicional, Viernes de Dolores, y porque se dan cita pues un montón de productores, de basarritarras, de artesanos en el Llodio, más de unos 50 puestos. En la zona de la Plaza Alday, en el parking del Centro Municipal de Formación Profesional, donde se reunirá el ganado. Y pendientes del, como digo, del tiempo, del viernes, que estará algo revuelto, parece, marcando la tendencia del fin de semana. Parece que es posible que por lo menos durante la mañana aguante, pero llegada la tarde parece que tendremos algún chubasco e incluso anuncian desde el Servicio Vasco de Meteorología alguna tormenta. Hoy sí, día totalmente primaveral, con temperaturas elevadas y día pues para disfrutar. Pero yo digo que parece que el viernes la cosa cambia. Y el sábado también parece que tendremos nubes y claros durante todo el día. Podremos disfrutar de ratos de sol, pero por la tarde se desarrollarán de nuevo nubes tormentosas que nos traerán pues seguramente algún chubasco de ese tipo. Las temperaturas bajarán algo, se van a mantener muy agradables. Recordemos también que se celebra la Feria del Caserío Nocondo este fin de semana, concretamente el domingo, en su 14ª edición. Los mejores productos del agro vasco se reúnen en esta cita, que además estará amenizada con música, con danzas y además también con acompañada de unas hamburguesas ahí que se podrán degustar de Euskolabel. Y por supuesto, el encuentro de los triquitrilaris de la comarca de Ayala, que de nuevo se reúnen en Nocondo y que participarán en diversas calejiras por el entorno del centro de Nocondo. Vamos a quitar unos minutos. minutos de esta mañana a Josun Irabien, la alcaldesa de Amurrio, que nos atiende amablemente en este jueves, donde, bueno, pues le acumulan el trabajo, comisiones, etcétera. Bueno, Josune, ¿qué tal? Egunon. Bueno, la verdad es que no se aburre. Por lo menos las mañanas ocupadas a tope, bueno, como se suele decir. Eso es buena cosa, ¿eh? Sí. Bueno, este viernes los vecinos y vecinas del barrio de San José pues tienen una oportunidad de hacer aportaciones, porque ustedes han pensado que es un buen, va a ser ese momento, ¿no?, de recoger aportaciones sobre un proyecto de rehabilitación de esa zona, de ese barrio, especialmente de la zona de la calle Zabaleco, concretamente ahí en San José. Cuéntenos. Bueno, pues bien, como bien indicas, tampoco, bueno, pues es fundamentalmente preguntar a la gente del barrio, se le denomina San José o Zabaleco, ¿no?, en cualquiera de las dos versiones, pero bueno, en el histórico siempre ha sido San José. Bueno, pues un poco, efectivamente, sobre la propia calle Zabaleco, pues un poco conocer la opinión que puedan tener con respecto a una futura rehabilitación del barrio que se va a plantear. La rehabilitación del barrio, que en cuestiones sustanciales pues no habrá mucho que aportar, porque efectivamente ya son consideraciones que no, bueno, son meramente técnicas, que es sobre la red de abastecimiento, saneamiento, etcétera. Pero hay una parte también del proyecto, que el proyecto tiene que estar aprobado para el mes de junio, y queríamos incorporar en esa parte, digo, que permite preguntar a la gente su opinión y poder incorporarla, sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida en el barrio, ¿no?, que tiene que ver con vialidad, que tiene que ver con, pues bueno, pues plantear, ¿no?, y por hablar de cosas concretas, pues los pabellones que hay en la calle Zabaleco, que, bueno, pues ahora mismo son fondos de saco, pues hablar con la gente para preguntarle su opinión, en qué concepción tienen o cómo consideran ellos que podría estar bien si se abre esas calles para el tránsito, para que vayan a un vial que se pueda abrir al fondo de las mismas, en qué sentido podría ser la circulación, también cuestiones que también son importantes, porque ahora mismo el barrio no tiene bidegorri, pues si este bidegorri debería atravesar la calle Zabaleco o deberíamos intentar sacarlo hacia el exterior del barrio, pues un poco en ese bidegorri que también pudiera llegar a la escuela Zabaleco. Y luego, pues también cosas muy importantes que tienen que ver con la vida diaria del barrio y sobre todo con la de sus vecinos y vecinas, ¿no? Y tiene que ver, pues, en dónde quieren hacer su vida, en la calle, ¿no? O sea, por lo tanto, la disposición de las zonas verdes, esas zonas de esparcimiento que se pudieran generar, dónde habría que colocarlas. También importante cuestiones el tema de los aparcamientos, si son o no imprescindibles, porque en función de eso el diseño variaría, y bueno, pues entiendo yo que con carácter propio seguramente los vecinos nos van a transmitir que entiendo yo que con buena lógica que los aparcamientos nunca son suficientes los que hay, entonces bueno, pues pero esas cosas queremos preguntárselas a ellos directamente. Y luego también importantes cuestiones que tienen que ver con la vida comercial que también discurre en el barrio. Hemos tenido oportunidad de estar con los comerciantes pues para sondear un poco su opinión con respecto a un futuro proyecto, pues planteándolos también en qué zonas pues habría que habilitar para zona de carga y descarga, y bueno, pues esos pequeños matices del día a día que pueden hacer que un barrio, la vida en un barrio, sea uno más amable, ¿no? Uh-huh. Y todo eso queremos preguntarles a los vecinos. Sí, el barrio de este, de San José, que es un barrio, bueno, pues no sé exactamente cuántas personas viven ahí, pero es bastante bastante numeroso, ¿no?, de vecinos y vecinas. Sí. Ya veo que han tenido varias reuniones con la asociación del barrio, con los comerciantes, previas a esta final, ¿no?, de la recogida ya de aportaciones. Uh-huh. Y de esta, pues para, porque además es inminente, si va a ser esta primavera ya el comienzo del proyecto, pues claro, tienen que tener ya todos los apuntes ordenados, ¿no? Sí, bueno, quería decir que efectivamente hemos tenido reuniones más de formato pequeño, pues un poco para conocer un poco, pues antes de ver cómo podíamos hacer el diseño de esta jornada, y fundamentalmente, bueno, pues hemos volcado en unos dípticos informativos y también para recoger la opinión de la gente, hemos volcado, digo, casa por casa esa información con carácter previo a la jornada que mañana va a haber, mañana viernes de 4:30 a 7:30 de la tarde, fundamentalmente para que con carácter previo la gente contextualice y esté informada y en ese apartado de 3 horas puedan venir a solventar las dudas que se les haya generado y, por supuesto, lo más importante es recoger las aportaciones sobre el proyecto en cuestión de matices o en cuestión o de una manera integral, ¿no? Cada uno sabrá cómo lo quiere enfocar, pero fundamentalmente hemos querido un poco focalizar. Entendíamos que la labor con los comerciantes, por ser un número reducido, en torno a 6, pues había que focalizarlo en un punto, pues un poco para conocer de primera mano qué es lo que interpretaban de un futuro proyecto, para luego tener todos los ingredientes, pues bien por parte de los comerciantes y por supuesto por toda la ciudadanía del barrio, que luego podamos incorporar a esta parte del proyecto que sustancialmente puede incluir, digo, porque hay un apartado técnico, como he dicho antes, que no es susceptible de ninguna modificación porque son cuestiones muy muy técnicas, muy básicas, lo que hablaba de abastecimiento y saneamiento fundamentalmente, pero estas cuestiones que tienen que ver con el tema inmobiliario, pues decía, pues de emplazamientos de Bidegorris, sí, de zonas verdes y demás, creo que es muy muy importante tenerlas en cuenta y luego pues poder recoger en ese proyecto que, bueno, finalmente se pueda aprobar en el mes de mayo o junio y que fundamentalmente se vuelque luego en las obras, que a modo de, bueno, pues informativo, yo también creo que es bueno saber pues que las obras están planteadas para su inicio para el otoño de 2013, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocer la opinión del barrio en aspectos sustanciales que puedan mejorar, desde luego, la calidad de vida en el barrio. Desde luego, bueno, pues oportunidad para los vecinos y vecinas del barrio de San José, de la zona de Zabaleco. Es una obra, una rehabilitación integral de esa calle, que bueno, pues lleva años, desde luego, pidiendo un toque, ¿no? Sí, de la parte exterior del barrio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que son lo exterior, quiero decir, fuera de lo que son las viviendas como tal. Sí que es cierto que, bueno, no hay más que darse una vuelta, pues para ver, ¿no? Pues desde luego temas de asfaltado, temas de accesibilidad, bueno, pues la disposición de los espacios, la movilidad, en fin, una serie de cuestiones que tienen mucha importancia, pues es un barrio que en su momento se construyó en aquella década de ya... Sí, que esas cosas no se tenían en cuenta. Eso es, y desde luego la normativa ahora mismo es otra. También es cierto que, bueno, pues también se plantea que el propio aparcamiento que está junto a la iglesia, bueno, pues están en unas condiciones desde luego que pueden ser mucho mejores y que también se está planteando pues que actuar sobre él, pues con una zona, pues hacer un planteamiento de asfaltado, pues que mejore la calidad y tal. Y fundamentalmente pues un poco es la clave en la que nos movemos. Yo creo que a partir de que se puedan recoger las aportaciones de la gente, la medida de lo posible desde luego el proyecto va a ser más del barrio, y está pensado para ellos. Entonces es lógico que esas cuestiones se puedan tener en cuenta, ¿no? Sí, que participen, que para eso se hacen estas convocatorias, ¿no? De participación ciudadana. Y si me permites un poco por contextualizar, hemos hablado del día, que es mañana viernes, día 22, pero también, bueno, la hora, que es importante remarcarla, de 4:30 a 7:30 en los soportales de la iglesia, Bueno, pues sobre todo en esa zona se van a poner unos paneles explicativos, pues para que la gente vea la disposición del barrio en un plano. Y pues a través de, va a haber una persona que además, sobre lo que decía, sobre la información que se necesite, pues se puedan dar las explicaciones pertinentes y además, pues bueno, pues una zona para recoger todas las aportaciones de la gente en clave, pues cómo te imaginas tu barrio, cómo quisieras que fuera tu barrio y cuestiones que tienen que ver sobre todo con todos esos aspectos a los que he hecho mención antes, ¿no? Perfecto. Bueno, pues no desaprovechan la oportunidad los vecinos y vecinas de San José, de la calle Zabaleco, porque ahí va pues una mejora importante a futuro casi inmediato, ¿no? De esa zona de San José del barrio, de Amurrio. Recuerden, viernes 4:30 a 7:30 en los soportales de la parroquia de San José. Alcaldesa, Josune Irabien, buen fin de semana. a disfrutar del buen tiempo, a ver si nos toca un poco de sol. Sí, a ver si cargamos un poco las pilas. Es que ricasco. Agur, agur. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Bueno, los arlotes son una de esas instituciones que tenemos en el audio desde hace muchísimos años. Bueno, unas cuantas. Lo que pasa es que solamente, pues eso, nos acordamos de ellos o les vemos cuando hay alguna fiesta, cuando hay alguna actividad especial, pero ellos están todo el año pues haciendo cosas, ¿eh?, y moviéndose por ahí, incluso también fuera del pueblo. Bueno, pero la cuestión es que celebran el 50 aniversario, 50 años, pues son 50 años, y aprovechando la circunstancia, pues también pues se van a acordar de Rupert Urquijo, que fue su creador, el gran Rupert Urquijo, que cumpliría ahora 138 años. Bueno, pues eso es imposible. Algún día alguien seguramente llegará, con las técnicas actuales, seguro que... Y Miguel Ángel Apraiz es el presidente de los Arlotes. Le ha tocado hace muy poquito, además. Miguel Ángel, ¿qué tal, Segunón? Buenos días, Segunón. Bueno, que te ha tocado, y además por un consenso, eso que no se puede decir que no. Vamos. No. Te ha pasado no, como sí. Al Papa. casi. Mayoría. Casi, sí. Tuvimos la asamblea el día 2 de marzo, y luego a la hora de salir, bueno, pues para presidente, para aquí, y dijeron, bueno, pues me propusieron a mí. Bueno, uno me propuso a mí y bueno, ¿hay alguno más? Y todos los demás, no, que siga ese. O sea, que se ponga ese. Como decía el otro, por narices. O sea, me ha tocado. Oye, sí. Eso es un grupo además que da gusto veros cuando estáis cantando y os reunís, sobre todo pues con motivo de las fiestas, ¿no? Que es algo que no queréis dejar que se pierda. No. Que es donde, bueno, Ruperto ahí estaba precisamente, ¿no? Si, bueno, creó los Arlotes, Racatapla y no sé cuántas cosas más. Porque hay que ver a aquel hombre, ¿eh? En aquellos tiempos tenía que ser un, bueno, pues un, como un revoltoso, un revolucionario, ¿no? De tener, sí, todo el mundo pensando, ¿qué va a inventar este? Cuidado, a ver dónde nos mete, ¿no? Sí, parecido, más o menos la gente le pensaba como que era eso. No, pues en aquellos tiempos era un precursor para la época de ella. Y pues ya sabes, toda la gente que se un poquito tirado para adelante y así, pues, oye, coño, ¿este estará un poquito chiflado así o qué pensará este? Y luego resulta que cuando pasa el tiempo, sí, te das cuenta de que, coño, era un precursor uno de los mejores que alguien que movía, además que movía a la gente, movía a la masa, es decir, que aquel creaba, aquel... funcionaba, gustaba y de hecho ahí está perdurando por el tiempo, ¿no? Sí, bueno, aquel lo único que le gustaba era por lo menos el la cultura general de la cultura popular de Yoyo, pues seguir, o sea, que no se pierda, sí. Sí, bueno, además de que no se pierda, pues alimentarla un poco y ir más, o sea, ir componiendo canciones, ir haciendo operetas, obras de teatro, así. O sea, el ambientillo ese que hay en los pueblos, que hay veces que a la juventud dice, coño, es que estamos perdiendo un poco y ir. Coño, pues siempre sale alguno más que dice, no vamos a ir perdiendo esto, vamos a seguir para adelante. Y oye, nos toca a nosotros tirar el carro. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando se puso en Yodio la primera emisora de radio, que fue en Fiestas, no me acuerdo, hace muchos años, veintitantos o no sé. Y en uno de los programas entrevistamos a la sobrina de Ruperto, que falleció. Y nos contaba cosas de que cuando iban pues con la carroza a Bilbao y lo que les pasaban, bueno, eran cosas de opereta, unas cosas, claro. Entonces, pues no era como ahora, que más o menos, bueno, pues uno va y viene y pues nadie pregunta o casi nada. Pero entonces había que pedir permiso para todo, ¿no? Y sí, claro, como te pasas un poco, pues acababas en el cuartelillo. Sí, en Bilbao eso pasó, sí, que le metieron en la perrera. Tenemos una canción también, ¿eh? A cuenta de eso. Sí. Bueno, aquí era famoso hasta en Bilbao. Oye, 50 aniversario, ¿qué vais a hacer? Bueno, me imagino que va a ser un acto, bueno, pues sencillo y emotivo, ¿no? Sí, nosotros, o sea, grandes cosas no estamos acostumbrados a hacer. Es preferible hacer una cosa sencillita, pero destinada para el pueblo, o sea, con amor hacia el pueblo, yo digo. Mm-hmm. Bueno, va a ser este sábado y después de la misa, supongo que, bueno, pues ahí os acercaréis al pórtico y lo que sabéis hacer, cantar. Sí, además este año aquí Patrocinio Gil, un poeta de aquí de Yodio, uno de los mejores que hay en toda Álava, ha escrito una canción dedicada a la fuente que tenemos allí en el pórtico, que desde pequeñitos hemos andado siempre jugando con ella, sí, así. Sí, sí. Y entonces ahora que está un poquito deteriorada así, pues se le ha ocurrido hacer una canción y le hemos acoplado nosotros la música de Roberto Urquijo. Entonces la vamos a estrenar ese mismo día. Ajá. Después de la misa a las 12, sobre las 12 y media o así, pues nos reuniremos ahí al lado de la fuente, cantaremos esa canción y luego iremos a donde Roberto, a la estatua de Roberto, le pondremos el pañuelo rojo y un ramo de flores. Y luego ya le cantaremos dos o tres canciones. Y luego ya pues seguiremos la chufla, pues por todo, yo digo, animando un poquito al pueblo. Bueno, pues eso será el sábado, habrá que ir con la grabadora para tener ahí la grabación de la canción. Con la grabadora, ¿eh? Y en directo. En directo, sí, sí. Oye, además de, comentábamos, ¿no?, que estáis presentes en todas las fiestas, que no os perdéis una, pues fiestas populares en todas, ¿no? Y además que salís de excursión y os reclaman en algunos sitios, ¿no? Sí, sí, bueno, el año pasado estuvimos de excursión en Fuenterrabía. Bueno, Fuenterrabía hoy en día es una Ribi. Entonces, por mediación de un amigo que tengo allí, nos dijeron, oye, en el mes de junio, aquí todos los fines de semana hay gente y grupos que pueden venir aquí a cantar a Onda Ribi por el pueblo, tranquilamente. Pues preparamos una excursión, subimos a Jaizkibel, vimos un poquito en un pueblo así, pasamos a Andaya y luego a la vuelta paramos en Andorribi, estuvimos ahí cantando igual tres cuartos de hora por ahí, por toda la zona vieja, y en cada sitio que parábamos un corro de gente, o sea, asustados, para triunfar, claramente. Oye, los arlotes, ¿cuánta gente os juntáis? Somos 44 socios, pero luego, como está abierto a todo el público de Yodio, da lo mismo que sea chicos que chicas, es igual, no miramos a eso, solemos juntar sobre unos 50, 55... Y además tenéis unas acordeonistas... Lo mejor que hay en Yodio, parte del extranjero. Sí, sí. Desde luego. Bueno, pues los arlotes que dan alegría al pueblo, que son esas instituciones, pues bueno, que están ahí, y que junto con la agrupación musical San Roque, pues Ragatapla, en fin, y muchas otras, que muchas veces pues ahí pasan, están, pero que justo les vemos aparecer cuando les reclamamos, ¿no? Cuando los reclaman, para sí, que animen un poco la fiesta, que animen un poco el ambiente. Sí, lo que pasa es que solamente se nos ve, por ejemplo, cuando salimos ahora al público. No, pero el resto del año nosotros seguimos haciendo todos los martes los ensayos ahí en la sociedad, que están abiertos a todo el público que quiera. Entonces, todos los martes, a partir de las 7, ensayamos de 7 a 8 las canciones un poquitín ya populares, o sea, las que conocemos casi todos, y luego ya de 8 a 8 y media las nuevas. Así que cada año vamos sacando nuevas. Como tiene una pila de canciones, pues cada año intentamos sacar dos o tres canciones nuevas. Para ir renovando el repertorio. Sí, sí. Por ahí hay alguna grabación, ¿eh? Alguna, sí. Algún CD, no me acuerdo dónde está, pero... Sí, tenemos dos grabaciones. Lo sí. Sacaré luego por ahí. Pues escucharemos a los Arlotes. Bueno, pues no queremos quitarle más tiempo. Les deseamos un buen día de aniversario. 50 años no se cumplen todos los días, ¿eh? Y bueno, les vemos un grupo cohesionado, donde todo el mundo está invitado, como él ha dicho. O sea, no es un grupo cerrado, sino que todo el mundo puede ir. Lo que pasa es que a veces nos da un poco de corte, ¿no? Aquello de cantar parece como que, bueno, no sé. Es no. Como unirse a un coro coral, ¿no? A una coral, o en fin. Sí, bueno, no, o sea, no queremos parecer ni corales ni nada. Nosotros tenemos nuestro estilo. Hay gente que canta bien, otros mal, otros peor. Otros no hacemos que abrir la boca un poquitín y... Oye, ahora hay que cantar, ¿vale? Bueno, soportáis bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además, el director Santi Barrucea ya nos tiene a todos más o menos catalogados y ya nos pone al orden un poquitín. Bueno, pero qué gusto, ¿no? Estar en un grupo donde se siente a gusto y con la gente y, bueno, pues si se pasa un buen rato y oye, si hay conexión, pues estupendo. Sí, sí, sí. Nosotros además, si, oye, en el ensayo sale una cosa mal, oye, vamos a hacer un trago vino y vamos a ver si nos sale el siguiente bien. Así hacemos, o sea, nada de eso de empezar ahí a... No sé, palabras mayores, o sea, discutir un poquito. Oye, no, ha salido mal, espera. Vamos a echar un trago vino para aclarar las gargantas y vamos a repetirla otra vez. O sea, sí, sí. Así, en plan, siempre de buena armonía. Bueno, pero la próxima vez que les van a ver van a ser este sábado. A las 12, la misa. Y después, ya he dicho, el que se acercarán a la zona de la fuente, seguramente, ahí donde, bueno, pues muchos de pequeños... han jugado sí. Con el agua. Tampoco nos hemos mojado ayer. Yo no sé si habla. ¿Ya cae agua o no cae agua? No, ahora no. Ya ahora no cae agua. No hay agua, no. Cae agua. Ahora ya lleva una temporada. Serán los recortes. Bueno, pues patrocinio Gil, que ha adaptado, bueno, que ha hecho una canción y le han adaptado música de Ruperto, pues habrá que ir a escucharles. Y bueno, pues deseamos que paséis un buen día y larga vida, ¿eh? Larga vida a los Arlotes. Eso esperamos. Ya la juventud que viene por detrás también nos va arrimándose poco a poco y entonces pues, tenemos ya la generación poco a poco cubierta ya. Ah, eso está bien, ¿eh? Porque hay gente que se queja. Hay un relevo generacional, no, bueno, no, en el caso no. Vuestro sí, no hay sí, problema, sí. ¿No? Sí, sí. Ya tenemos, ya ha habido gente que ha fallecido de Arlotes, entonces han entrado los hijos, los amigos y así, o sea, poco a poco ya... Ahí vamos metiendo mucha juventud. Bueno, por la solera del audio, entre otras que ya hemos mencionado y otras que nos dejamos que no mencionamos, por eso a veces mencionar, en fin, para no dejarse a nadie, pero bueno, que nos perdonen, que hay muchos que hacen cosas y a veces no se les menciona, ¿no? En este caso los Arlotes, 50 aniversario y 138 del nacimiento de Ruperto Urquijo, que fue ese hombre que bueno, fue en aquellos años un revolucionario que quería... hacer de todo, porque hacía de todo, la música, tallaba madera, hacía, en fin, poesía y no sé cuántas cosas más. Vamos, que era un... Sí, sí, era un todoterreno. Todoterreno, eso es. Bueno, pues nada, que el saludo a todos los Arlotes, que paséis buen día. Miguel Ángel Apraiz, que es el presidente, pues nada. Que... Bueno, pues nada, el único para despedirnos, invitamos a toda la gente del pueblo y a todos los que vengan ese día a Llodio a que nos acompañen. Eso, lleve la grabadora, ¿eh? Y la cámara de fotos. Eso es. Eso es. Miguel Ángel, gracias. Vale, gracias a vosotros. Agur. Vencido le dejen atrás, si la ciencia sigue su camino y llega al destino, si es el de la paz. Te exijo juramento, ahorita antes de partir. mujer, porque gitanas serán todos mis desvelos. Te contaré en la cabaña cosas que no puedo aquí. Y que un ranito me parta si mi amor no es tuyo entero. Dame la mano y marca que es horita de partir. Vamos, vamos, ahora Italia soy feliz, por fin voló, vuela ya, retumbar los motores, vuela ya, retumbar los motores, vuela ya, con rumbo hacia La Habana, sobre el barco su madre va un jardín de flores, sobre el barco su barco su bella gitana. De voces masculinas pasamos a las femeninas, porque la Coral Andere va a ofrecer un concierto al que están todos y todas invitados. Hoy vamos a saludar a Estíbaliz Gómez Angulo, que es la presidenta de la Coral Andere, porque este fin de semana, este sábado, van a ofrecer un concierto aquí en Laudio. ¿Qué tal, Estíbaliz? Muy bien, Arceli, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo listo? ¿Todo preparado? ¿Las voces? Todo ya preparado para el concierto del sábado. El sábado, que será el concierto sacro, porque estamos ya pues en las puertas de la Semana Santa, después del Viernes de Dolores, a fecha, pues bueno, ese día tan carismático para Llodio, con su feria y demás, ¿no? Sí, ya pues el Viernes de Dolores canta la Coral Santa Lucía. Y ya pues ya muchos años vamos cantando nosotros el sábado, víspera ya de Domingo de Ramos, como preludio a la Semana Santa, pues me parece unas fechas como muy propias para cantar un concierto sacro. Que este año pues vamos a hacer mitad y mitad, en dos partes. La primera parte con todo canciones religiosas de autores ya, bueno, pues de Pergolesi, de Foré, de César Franck, de Weber y de, perdón, y de varios compositores ya pues consagrados a esa clase de música y conocidos por la mayoría de la gente. Uh-huh. Y después, la otra mitad, pues canciones más populares, no menos bonitas, y para que, porque ¿sabes qué pasa? Que aquí en Llodio solemos cantar por Navidad en la parroquia, porque luego en las ermitas, en San Juan, San Bartolomé y por ahí, pues ya cantamos otras cosas. Pero solemos cantar concierto sacro y de Navidad. Entonces la gente dice, oye, a ver las canciones esas que tenéis ya más populares sí. Que les gusta mucho a la gente. Sí, sí. Pues bueno, este año vamos a hacer así, mitad y mitad. Sí, porque... Perdona, porque tengo la voz ahora un poco... La garganta, bueno, sí, los cambios de tiempo. Con falta de rodaje. Bueno, sí, la verdad es que es interesante, sí, porque si no parece, da la impresión de que alguien, pues a lo mejor no asiste pues por aquello de la seriedad del concierto y bueno, pues así da esa opción a todos los gustos, ¿no? Las personas que les gustan pues la música pues un poquito más seria, que es la música sacra, y luego la popular, ¿no? Aunque la música sacra no es ni aburrida, ni vamos, es profunda, ese es el tema de Semana Santa, es profundo, el tema es lo que es. Pero no quiere decir que es música triste, y la que la gente que viene a oírnos habitualmente no deja ningún año, porque esa clase de música pues no es por farolear, pero no lo canta cualquiera, y vamos, necesita más preparación. Y vamos, a la gente le encanta ese tipo de música. Sí. Oye, previo al concierto, me imagino, bueno, pues que os preparáis, tenéis pues mucha actividad previa a estos, en fin, puesta en escena para el público, ¿no? Pues sí, hay que prepararse mucho. Además, pues llevamos ya 2-3 años haciendo vocalización con profesoras ya especializadas. Nuestro director también nos prepara muy bien. Y para que vayamos poco a poco, una coral amateur, pero con calidad de profesional. Estamos en camino, no quiero yo decir que ya lo hayamos conseguido, pero que estamos en ese plan de seguir preparándonos. Además, hay gente nueva. Estamos, gracias a Dios, teniendo una acogida en Llodio muy buena. Y la gente, pues eso, las personas que nos oyen dicen, hoy pues el otro día cantamos en Amurrio también, y cada día, como dice, pues cada día cantáis mejor y tal, y eso también nos anima mucho. Sí, sí, para seguir, porque oye, es sacrificado, pero como lo hacemos a gusto, pues, pero no deja de ser pues un poco sacrificio estar todas las semanas ensayando y preparando las cosas. Pero ya te digo, a gusto, porque la gente responde. Sí, sí. Bueno, pues la Coral Landere del audio, ya ven, bueno, pues amateur, pero vaya, pues digamos que profesional, ¿no? Cuando la escuchamos, pues sabes que suena muy bien. Y no solamente lo dicen las gentes de aquí, sino que cuando salen fuera, pues reciben muchísimos aplausos, ¿no? Y son... Lástima que no se pueda salir un poquito más, ¿no? Por aquello de lo que cuestan los viajes, ¿no? Pero bueno. Sí, pero no, ya salimos bastante. Lo que dices, podríamos, porque tenemos conciertos por ahí que algunos tenemos que decir que no, pero también por problemas de tiempo, porque ¿sabes? Las mujeres siempre estamos más ocupadas. Y hay algunos conciertos que tenemos que decir que no, pero salimos bastante. Sí, sí. Bastante, sí. Bueno, alguno dirá, ¿y cómo lo hacen, no? Porque, desde luego, el compaginar pues las actividades de este tipo, que son muy sacrificadas, y seguramente, pues bueno, pues en muchos casos habrá pues atención en casa. Bueno, ya se sabe que... Y trabajos, porque sí. Trabajan, porque antes pues era más bien de amas de casa, pero ahora son muchas mujeres jóvenes que, claro, que trabajan fuera, claro. Pero vamos, que todo se consigue. Las mujeres somos un poco bravas. Todo terreno, ¿verdad? Sí, sí, sacamos tiempo de donde no hay. Bueno, ya ves, con sacrificio, con ganas, con pasión, porque lo hacen con pasión y bueno, pues cuando se hacen así las cosas siempre salen bien. Bueno, y además, como lo hacéis a gusto y os sentís bien, pues bueno, al final pues salís altamente reconfortadas, ¿verdad? Eso es. Me hace falta y no falta el aplauso del público. No falta. Bueno. Bueno, pues era este sábado, vamos a repetir la hora, Estíbaliz. A las 8:30, porque la misa es a las 8, los sábados es a las 8, entonces pues es nada más terminar la misa empezaremos el concierto. 8:30, parroquia de San Pedro de la Muza, y estará la Coral Landere, como siempre, para que las escuchen y las aplaudan. Estíbaliz. Ya última, también quiero agradecer, bueno, a toda la gente que viene a escucharnos y animar a los que todavía no han venido, que no será la primera, ni una vez que nos oiga la primera vez no será, seguirán viniendo. Y al ayuntamiento, pues también agradecer, porque nos ayuda mucho. Y a la parroquia y a todos vosotros, que siempre nos llamáis para decir y anunciar nuestros conciertos. Estupendo, para eso estamos, Estíbaliz. Yo lo que quería decirte para concluir es nada, es que pases un saludo a todas las componentes, mucho ánimo y a seguir así, que bueno, ya pues estáis pues muy arriba, ¿no? En el escalafón. Luego subir más arriba es más difícil, ¿verdad? No, mejor es seguir subiendo, porque poquito. Cuando ya crees que estás en la... Poquito a poco, ¿verdad? Ya tienes que bajar, mejor es seguir subiendo. Poquito a poco. Muy bien, Estíbaliz Gómez Angulo, presidenta de la Coral Landere, muy amable por atendernos esta mañana, y nada, que todo salga bien el sábado. Pues muchas gracias, Arcelia. 12 del mediodía 45 minutos, siguen en buena compañía en la sintonía de Radio Ayala y cambiamos, dejamos la música un instante para hablar de otras cosas. Miquel Lasa, presidente de la cuadrilla de Ayala. ¿Qué tal? Egunon. Bueno, pues ayer no pudo ser. Hoy sí vamos a hablar de este asunto, del tema de las iniciativas que se llevan a cabo a través de la cuadrilla y con otras instituciones para, bueno, pues paliar en la medida de lo posible la cuestión esta del paro, que bueno, los datos son, pues la verdad es que preocupantes, ¿no? Pues muy preocupantes, y como muy bien dices, para, bueno, dentro de nuestro ámbito de actuación, para paliar en la medida de lo posible, pues porque ya sabemos que al final, desde las instituciones locales, pues bueno, pues tenemos el margen que tenemos, pero desde luego lo que no podemos hacer es estar de brazos cruzados ante un drama social, y desde luego lo que la gente nos exige a las administraciones más cercanas, en este caso, bueno, pues es por lo menos intentarlo, ¿no? Y en forma, bueno, pues desde la cuadrilla, como muy bien sabes, bueno, pues impulsó el plan de empleo comarcal y bueno, pues en el que forman parte los municipios de la cuadrilla de Ayala y con la incorporación de Orduña, ¿no? Y es un poco pues de lo que se trata, y pues porque la situación realmente es en muchos casos es dramática, y yo entiendo además que la gente lo coja con cierto escepticismo, ¿eh? Pero bueno, algo tenemos que hacer, y es bueno, esta es un poco la forma que tenemos desde la cuadrilla de Ayala de fomentar los cursos de formación. ¿Qué datos tenemos ahora mismo de paro? Pues los datos, curiosamente, los datos yo entiendo que son, pues voy a decir dramáticos, que no son datos en absoluto positivos, ¿no? Dicen que, bueno, y hay estudios que en comparación con otras localidades, pues que los datos no son tan malos, pero yo ante esto me revelo, o sea, no podemos admitir ni un solo parado, ¿no? Ni un solo desempleado. En cualquier caso, bueno, de los datos, estamos hablando de los datos publicados por Lanbide. El tercer trimestre de 2012 hablan en la comarca de un 15,72%. Y la zona, el municipio con más desempleo es Laudio con 17,76% y Amurrio con 15,81%. Luego tenemos otros, si quieres, Orduña tiene un 14,12%, Archeniaga tiene un 12,42%, Ocondo tiene un 11,33% y Ayala un 10,47%. Y en la comarca, como te digo, a nivel global, un 15,72% datos de la AMIDE. Bueno, sí, son menores que en otros lugares, desde luego, pero no por eso. Eso es. Es que, malos, ¿no? Es que son datos, yo los, siempre los califico de dramáticos, ¿no? Pues es que me hace mucha gracia pues esa paradoja de decir que en comparación con otros municipios, pues bueno, pues son menores. Pues sí, pues si nos agarramos a eso, pues estupendo, pero lo cierto es que, bueno, lo comentaba el otro día, ¿no? ¿Quién no tiene o quién no sufre en sus carnes, en su familia, un conocido, alguien que esté desempleado, ¿no? Eso es un auténtico drama social, y además es la forma, pues bueno, pues más dura de ver la crisis, ¿no? De padecerla en nuestras carnes, ¿no? Por un lado, van a impartir varios cursos de formación, y por otro, también han iniciado acciones de acompañamiento para el emprendimiento y el autoempleo, ¿no? Sí. Bueno, el objetivo, sabes que, bueno, el emprendimiento y el autoempleo, más yo soy muy, iba a utilizar la expresión, muy palizas con esto, ¿no? Nosotros somos muy insistentes, nos parece algo esencial, y bueno, lo que se pretende con las acciones de acompañamiento para el emprendimiento y el autoempleo, bueno, con un presupuesto partimos de 343.375 euros, pretende ayudar a la creación de 29 empresas entre autónomos y pequeñas sociedades, en forma de configuración jurídica pues diversa, ¿no? De entre SL, cooperativas, etcétera, y tiene como principal objetivo que no haya ninguna iniciativa empresarial entre los desempleados de la comarca que no salga adelante por falta de asesoramiento. Imagínate que ya con la situación que tenemos están buscando asesoramiento y que no se lo demos, ¿no? Que no se lo prestemos. Pues eso es un poco lo que intentamos hacer con estas acciones de emprendimiento y de autoempleo, ¿no? Bueno, cursos de formación, ¿por qué se ha optado por este tipo de cursos? Bueno, pues hemos optado en principio pues por dos variables. Una era por el presupuesto y otra era pues porque en principio son acciones formativas con un alto grado de empleabilidad, ¿no? Más que otras. Bueno, nosotros hubiéramos querido impartir más cursos y llegar a más personas, pero ha habido que elegir en función del presupuesto que teníamos, ¿no? 160.000 160.000 euros aproximadamente, con lo cual pues bueno, pues a partir de ahí pues esas han sido las dos variables que nos han movido un poco a optar por estos cursillos, ¿no? Fundamentalmente pues bueno, que estamos hablando de acciones formativas que según datos que barajábamos, que teníamos, teníamos constancia de que tenían un mayor grado de empleabilidad. Sí, que serán, tengo aquí anotado, atención gerontológica y envejecimiento activo, agroecología, soldadura en estructuras para la edificación sostenible, comunicación digital, mejora de la productividad y ayudante de la industria agroalimentaria. Eso es. Con las horas correspondientes en cada ayuntamiento, en cada municipio donde se ha dado la información, en preguntar o bien en la cuadrilla o bien en los municipios que conforman la cuadrilla de Ayala. Un dato, Arceli, esto está enfocado para personas que por supuesto condiciones de cuarón, tienen que estar desempleadas y que vienen también de una situación de interregulación de empleo. Y bueno, la cuestión es, pues ya digo que hay que apuntarse en los diferentes municipios o en su caso en la cuadrilla y otra vez a través de la página web de Lanbide. Y bueno, y un poco lo que pretendemos es pues intentar, como muy decías, paliar en la medida de lo posible este drama social que es todo lo que estamos sufriendo, ¿no? En diferente medida, pero todos en nuestras carnes, ¿no? Bueno, más información me imagino que la podrán encontrar o bien en las oficinas de la Lanbide, en Amurrio o en Laudio, o también en su página web, que tendrán, me imagino, información sobre esta cuestión, plazos, en fin, como... Bueno, estos cursos serán impartidos a lo largo de los meses de abril a agosto, y por una cuestión administrativa tienen que finalizar antes del 30 de septiembre, ¿no? Los plazos, desde ya, cuanto antes, date cuenta que van a empezar en abril, y lo que ya te digo, que lo que pretendemos, es un poco, ofrecer a la ciudadanía, a la yalesa, diferentes opciones, por lo menos de formación, ¿no? Y como te digo, no estar de brazos cruzados. Y desde luego, desde la cuadrilla, lo que pretendemos también es continuar con este tipo de acciones, ¿no? Conjuntas, ¿no? Pues porque, por una parte, como muy bien sabes, tenemos la perspectiva jurídica, ¿no? Como norma foral de conformación de la cuadrilla con los municipios de la cuadrilla de Ayala. Y en este caso se ha adherido Orduña, que nos parece muy interesante, muy importante, pues porque una cosa es la realidad jurídica y otra cosa es la realidad geográfica, social, ¿no? Y desde luego la incorporación de Orduña es esencial. Y un ejemplo, es Ayaratur, ¿no? Que en el que estamos todos incluidos, ¿no? Y esperamos desde la cuadrilla que el principio de acciones conjuntas encaminadas fundamentalmente a paliar o a contrarrestar, como queramos decirlo, este drama social, ¿no? Bueno, pues tiene más información en las oficinas de Lanbide, como ya hemos comentado, también en su página web, y el plazo de inscripciones ya está abierto. Miquel Lasa, presidente de la cuadrilla, muy amable por atendernos esta mañana, eskerrik asko. Como siempre, muy amable, eskerrik asko. Agur. Agur. Y por si tienen interés en realizar una visita, esta mañana se ha inaugurado, lo ha hecho el diputado general de Álava, Javier de Andrés, junto con la diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz, han inaugurado esta mañana el contenido interpretativo del parqueche de Isqui. El área interpretativa muestra la impresionante riqueza natural y cultural de este espacio protegido a través de un recorrido virtual por las murallas de Antoñana, la inmensidad del robledal de Isqui o los roquedos de la Muela. Dirigida a todos los públicos, la exposición cuenta con elementos interactivos que explican la geología, los ecosistemas, los usos y costumbres de los habitantes de la zona de la montaña alavesa. Los más curiosos además podrán conocer las aves acuáticas del entorno a través de un peculiar telescopio, también oler las flores de los pastos altos o poner a prueba su oído para saber si son capaces de identificar los sonidos más característicos de la fauna de la zona. Eso en el parque de Isqui.